El problema habitacional en Tierra del Fuego es eso, un problema, y está en crisis. Según el censo del 2010, la provincia sumó el 24,8% más de habitantes. Esto la ubica segunda entre las provincias de mayor crecimiento del país. Las políticas nacionales de incentivo para producción industrial son, seguramente, la razón principal de que esto suceda. Pero, hay que decirlo, la política habitacional en manos de la provincia y el municipio de los últimos 10 años fue completamente deficitaria y hasta me animaría a decir nula. En el 2006, el entonces intendente Jorge Garramunio cerró el registro de tierras municipal y creó lo que podríamos denominar la patota municipal, la cooperativa Mayimar. Esta cooperativa actuó durante todo el gobierno del intendente Garramunio y además durante los dos periodos del gobierno radical como fuerza parapolicial que custodiaba los predios fiscales municipales para evitar la proliferación de asentamientos irregulares. Esto quiere decir que esta cooperativa rompió, destrozó, lastimó y desalojó durante más de 10 años. De todas maneras, ante la falta de viviendas, el mercado inmobiliario explotó, generó un negocio para muy pocos y nuevos asentamientos en los que aún hoy viven familias que están sin conexión de agua potable y sin conexión de gas de red. Hacía mucho tiempo que decíamos: en Ushuaia no hay más tierra. Con el cambio de autoridades en la municipalidad de Ushuaia, se comenzó a discutir la distribución de la tierra nuevamente. El nuevo intendente Walter Boto terminó con Mayimar y además presentó ante el Consejo Deliberante de la ciudad un proyecto urbano-ambiental que es sumamente ambicioso y que busca urbanizar los asentamientos urbanos que ya están establecidos y además generar barrios nuevos, pero todo esto de forma armónica con el bosque. El primer paso que tuvo que llevar adelante el Ejecutivo Municipal fue pedir la desafectación de 1.800 hectáreas de bosque nativo. Esto generó varias discusiones, tanto con la UCR como con el PRO, y hasta se disparó en niveles nacionales. El Consejo Deliberante finalmente aprobó la desafectación de las primeras 500 hectáreas, todo esto también hay que decirlo acompañado por una gran presión popular buscando la nueva distribución de las tierras. El día de la sesión estuvo presente el intendente Boto y esto era lo que decía. Sí, tengo que pedir perdón, también vengo a pedir perdón en nombre del Estado. Tengo que pedir perdón por la motosierra. Tengo que pedir perdón por la violencia contra el pueblo. Contra los niños, contra las mujeres, contra los trabajadores. Por supuesto que vengo a pedir perdón por tanta violencia contra los sectores populares. Podemos decir entonces que el día de la sesión fue un día sumamente importante para Ushuaia, no solamente porque comenzó a rediscutirse la distribución de la tierra, discusión que había estado postergada durante muchos años, sino que además el intendente Walter Boto pidió perdón en nombre del Estado por todos los años de persecución que sufrieron muchos de los vecinos de nuestra ciudad. Luz Escarpati, desde Radioactiva, Ushuaia.